Bueno, problemas para hacer la historia, ¿no? Algunos son problemas de las mujeres, pero el que sospecho que por un tiempo será el penúltimo curso, porque como todas saben, nos vamos en febrero a Chile. Entonces, pues, Lo cual ya no te he dicho, ya lo has escrito y así, no pero te me da preocupes, muchísimo gusto me alegra. que vamos a Allí estar lo sola. recibiremos o las recibiremos con mucho gusto, Pero me da muchísimo gusto, Santiago. vas a estar feliz, tu hijo más, se me hace un padrísimo para ti, vas a Ya estar les feliz. contaré, Además, yo les voy a ir tu retransmitiendo. oportunidad laboral Va a es ser muy más fácil crecer un niño allá que yo digo. Tengo la impresión. Más oportunidad laboral, sí, en esta etapa de la vida lo más importante es eso. Sí, cierta estabilidad a medio plazo. Entonces, sugeriré una cosa en enero para quien Pero pueda le venir abrió la hasta puerta que él finales de probablemente febrero. sí. A ti te dijeron que es probable que te contraten, Sí, ¿no? ya Y te estoy. vas a doctorar. De hecho, sí. Qué bueno. En algún momento entre enero y febrero. Ah, qué O sí, bueno. o tomo un Esa es avión y una me de voy las de ahí. condiciones, ¿no? Para el trabajo, que te den un buen trabajo es que te la doctora, ¿no? Qué Hay bueno que te da una condición. posibilidad de entrar con maestría, pero es mejor entrar con Ojalá doctorado. no te contrate con maestría, porque a lo No, mejor se me no, tendría si que yo hacer quiero. doctora. Ese Yo lo que voy a trabajo por hacer, si doctora. se acuerdan, yo estoy haciendo otra tesis en la UNAM, voy a trasladar, o sea, voy a pedir una estancia, lo que tiene el CONACYT, la beca de movilidad, en la Católica, para legalmente estar a todos los efectos en Chile. O sea, no de cara a migración chilena, de cara al CONACYT. Si Ah, tienes pero que. ¿no te recibes con la tesis española? Sí, francesa, sí. Y aparte, ¿Y estoy te haciendo recibes en una dónde? ¿En en la Francia? UNAM. ¿Eh? ¿Te recibes en Francia? Pues probablemente tenga que irse. ¿Sí? Yo voy a intentar que me la hagan por Skype, pero bueno. Digo, por el dinero, no por otra cosa. Pero, ¿qué les voy a contar? ¿Que se me ha ido algo? Pero te contratarían Ah, como sí, que si organizar tienes algo que institutos. decir, en 15 días está la plana mayor del CONACYT, incluyendo el director del SNI, sentado a mi mesa, de mi casa. O Qué sea, es como. desagradable. Bueno, pues ¿Por que es qué la invitaste? pareja de un gran amigo ¿Por qué nuestro. Porque es la pareja de un gran amigo nuestro. Lo invitamos los dos. invitaste? ¿Álvaro Luna? No, Álvaro Villa no. Winkler. Mario del Lío. Mario del Lío, qué asco. Pero Qué por si le quiero asco. decir algo más. Bueno. Andar en la Que es una vergüenza, que es una Yo vergüenza que tomo nota de ocupe todo. ese cargo. Ahí bien. ¿Quién es su pareja? Mario Ruffer. ¿Mario qué? Ruffer. ¿Y ese es tu amigo tuyo? Y de Miriam más todavía, hace muchos Una años. vergüenza. Pero bueno, si les parece, hacemos el express. ¿Qué precio Entonces. tienes, Ani? Si no estoy esperando, si veo que ya Hoy la sería en lo tenemos. que en Fue lo lo que primero que dije cuando en lo que ingresamos admiran estrenando mesa. en lo que admiran el mármol de Rocío y antes de que se vayan Pero qué corriendo diseño, ¿eh? a ese Preciosa. compromiso que no se quisiera tener, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces yo creo que sí escribiré a Corina, ¿no? Una cosita Sí, breve en unos claro, días. por supuesto. Me pensaba Sí. así, ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces, bueno, pues efectivamente todo el curso va a ser muy sencillo en realidad en su formulación. Cada clase es independiente de las demás, con la idea de que sean como autocontenidas, y en todas nos iremos preocupando a la vez de dos esferas. Planteamientos un poco, si quieren, teóricos, o sea, problemas, ahora vamos a ver una serie de ellos en la siguiente diapositiva, pero siempre, siempre, siempre ejemplificándolas con casos históricos concretos, ¿no? Y esa va a ser la dinámica en todas las clases. Se grabarán, casi todas, no todas, tendrán una presentación que también les haré llegar. Entonces, pues las mujeres, así como categoría, como colectivo, no estaban representadas en la historia. Por supuesto que formaban y hacían la historia, con minúsculas si quieren, pero no la historia con mayúscula que se escribía. Y ese es el primero, digamos, de las cosas que uno se tiene que plantear cuando quiere integrar, pues, las vivencias, las experiencias, los casos individuales, las vidas colectivas de las mujeres en cómo hacemos la historia. Entonces, la clave de hoy es muy sencilla y, como les digo, las vamos a intentar hacer un poco express, clara pero sucinta. ¿Cómo se han pensado últimamente, en los últimos 30 años, 30, 40 años, esos problemas? O sea, ¿por qué tenemos problemas? Porque se tenían problemas para construir la historia de las mujeres. Así que pasamos muy rápidamente a lo primero. Son unos conceptos que son mucho más sencillos de lo que parece. Lo primero es la historia, como forma, digamos, de trabajar sobre nuestro pasado. En las últimas décadas se ha preocupado por el problema de lo que se llama los subalternos, las personas subalternas. Que esto no es de primera mano evidente. Las subalternas son las personas que por diversas razones, iremos viendo poco a poco cuáles pueden ser algunas, no tienen sus voces representadas en los documentos históricos. Eso pueden ser los esclavos negros, pueden ser las monjas, muchas veces, no todas las monjas, pero las monjas normalmente estaban muy calladitas, algunas de ellas, en el mundo, digamos, cristiano, en el mundo medieval, por decir algo. Y de forma muy notable son las mujeres. Por supuesto que hay mujeres que escriben y hay mujeres que aparecen reflejadas en los documentos de propia mano, pero de forma general se puede decir que no son las protagonistas de las historias que se nos han ido contando. Esa idea de lo subalterno genera otro concepto que aquí nos va a ir interesando mucho, que es esa memoria, esa historia es vulnerable, y es el concepto de la vulnerabilidad. ¿Por qué no aparecen? Porque son vulnerables, porque no están, digamos, en la línea principal de lo que se tiene que contar, porque hay algo en su circunstancia vital, individual y colectiva, individual propia, colectiva en tanto que mujeres, que hace que no estén, que no se las espere, que nunca se las... Ya estamos viviendo otra época y iremos viendo poco a poco cómo las mujeres se van metiendo en esa historia. De hecho, la siguiente diapositiva ya habla de eso. ¿Por qué no están? Otra línea de la historia en las últimas décadas, que tiene relación con esta, es que las historiadoras y los historiadores se han dado cuenta de que el cuerpo es un indicio fundamental de lo que somos en el mundo. Esto es un poquito más sofisticado de lo que puede parecer, pero lo vamos a hacer sencillo. Quiere decir que nosotros vivimos una existencia material y esa existencia material se expresa, ¿no?, entre otras cosas, por medio del cuerpo. Cuerpo que vestimos, cuerpo que maquillamos, cuerpo que a lo mejor nos hacemos heridas, cuerpo que, según qué convenciones, ve más feo, ve más guapo, ve más bonito, ve, ¿no? Y que todo ese conjunto, digamos, de hechos asociados al cuerpo de cualquier persona, no solo mujeres en este caso, son hechos culturales. Es decir, que todo eso se puede explicar de cultura en cultura, de sociedad en sociedad. Pues ahora que están en Egipto, pues habrán visto los egipcios antiguos cómo son respecto de los egipcios o egipcias modernas. Entonces, si se parte del principio del concepto de vulnerabilidad, de que hay una parte de las poblaciones humanas que están ajenas, digamos, al gran relato de la historia, pero que evidentemente han existido, con lo cual han generado historia con minúscula, y se une a la idea de que quienes no se han podido expresar en la historia, sin embargo han tenido cuerpo, han estado en la historia, es como se llega a dos conceptos, que es lo que tienen en la diapositiva, que hay que explicar un poco brevemente, porque no es tan evidente como pudiera parecer, que los formuló la filósofa norteamericana Judith Butler, que seguramente ha salido, bueno, no seguramente porque he visto las grabaciones, que ha salido en las clases con Beatriz, que es una de las principales teóricas del género. Por un lado, eso es lo que vieron con Beatriz, pero ella tiene otra línea de investigación, digamos. Y es la del lado queer, ¿no? Lo queer. Y tiene otro lado de investigación, que por supuesto tiene muchas concomitancias con este, que es preguntarse por las vidas que merecen, que son susceptibles históricamente, o sea, no porque lo sean intrínsecamente, sino porque en la historia han merecido ser lloradas. Ella tiene un libro muy importante, en la que se empieza a hacer preguntas a partir del 11 de septiembre. Entonces, dice... se puede constatar que hay vidas, las de las víctimas de los atentados, las de las víctimas de los aviones, que son memorializadas, cuyos nombres son recordados, que se leen en las ceremonias públicas. Por cierto, no lo reprocha, me parece muy bien, no ese es el punto. El punto es el siguiente: frente a eso, y como consecuencia, digamos, de los mismos actos terroristas, de los mismos actos violentos, de los mismos actos de destrucción, se desencadena una guerra en Afganistán. En Afganistán también hay muertos, pero esos muertos no son memorializados. Nadie se acuerda de esos muertos. Entonces ella desarrolla un concepto que es el de las vidas dignas de ser lloradas, o las vidas susceptibles, vamos a quitarlo de dignas, ¿no? Ahora les digo el concepto en inglés, ya verán por qué esa ambivalencia en la traducción. las vidas susceptibles de ser lloradas. Eso ella en inglés lo llama grievable lives, es decir, las vidas que pueden desencadenar grief, ¿no? Hablando de duelo, estábamos hablando de duelo, es decir, una memoria pública. Eso nos viene muy bien para hablar de las mujeres, no la mujer cuando se muere, sino porque ahí nos puede dar una pista, nos da una pista de que hay un problema porque hay trayectorias en la historia y no porque necesariamente sean más listas o más tontas, no, por circunstancias que poco a poco iremos viendo en estas clases, también hoy las vamos a esbozar un poco al principio, no están, no están en la historia. Y aprovechando que vino nuestra amiga Lorenza, ella no lo sabía, pero vino, pues es un poco como la vida, digo, volviendo a las monjas, que hacía la mamá de Lorenza, pues al final Muriel, ¿no? O sea, las vidas de monjas no están ahí desde el principio, hay que meterse, ¿no?, lleno de polvo en los archivos, y sin embargo la vida del arzobispo Montufa, pues estaba ahí. O sea, como que... Si está en Sor Juana, pero no, no le da... Claro. Pero si, está la vida de las ex... Si es mujer, tiene que ser extraordinaria. Exactamente. Exacto. Y es, el ejemplo de Sor Juana es muy bueno. En principio no aparece en las clases, pero bueno, a lo mejor en algún momento sale. No aparece porque le digo por otro lado, no por tal. Sor Juana, pero sí aparecen ejemplos sí, como el de Sor Juana. Como Sor Juana es extraordinaria, sí, aparece. Pero, por eso pero en realidad la lo extraordinario de Sor Juana no se entiende... Si no se entiende su condición de mujer y no se entiende el siglo donde vive. En realidad es brillante, pero quizás no tan extraordinaria. Sin decir que sea ordinaria, ¿no? ¿Eh? Y esto, y este problema lo vamos a ver muchas veces. Entonces ella desarrolla, ella, Judith Butler, desarrolla dos conceptos que vamos a intentar hacer de forma muy, muy sencilla. Uno, ella lo llama en inglés precarity, que en realidad es un invento, en inglés no existía, es un neologismo. Que sea traducido en español por precariedad, pero son traducciones un poco, como ven, no, no dan mucha idea. Entonces nos vamos a quedar como Butler. Mayordomo. Butler. Judith Mayordomo. Ah, pues así no se me olvida. Entonces, precarity, ¿qué sería? Precarity es lo que ven en el grabado de 1842 que tienen ahí. Por ejemplo, una situación en la que tu único capital, la única cosa, perdón, que puedes poner encima de la mesa es tu cuerpo, tu trabajo manual, si quieres. Este es un ejemplo, ahora voy a dar otro. Y eso hace que tus medios de subsistencia material, pero vivimos existencias materiales, luego podemos hacer, y va a aparecer en las clases sucesivamente, grandes construcciones intelectuales o espirituales o vivencias, por supuesto, no dependen en absoluto de la clase ni de nada. Pero, bueno, pues si tienes que trabajar con tus manos para vivir, pues eso puede generar, digamos, una cierta carencia de medios, ¿no? Y eso se expresa en tu cuerpo. Por eso yo, al principio, hablaba tanto del cuerpo. Es un cuerpo cansado, es un cuerpo con arrugas, es un cuerpo al que le da el sol, es un cuerpo avejentado antes de tiempo. Puede ser enfermo o puede ser sano. Y todo eso es lo que ella llama precarity. Este ejemplo es sencillo. Vamos a ver otro, para que vean un poquito, que ya verán cómo es muy sencillo, que tiene que ver justo, pues no me llamó la atención, de lo que hablamos antes de que viniera nuestra amiga Lorenza, de lo que hablamos de diversos grados. Una mujer dando a luz, en época premoderna o en época moderna, puede ser la reina de España, la esposa del presidente de la República o una abarrotera de Iztapalapa. Y el cuerpo puede ser puede generar esa precarity porque todas pueden morir en el parto, porque todas pueden ocurrir que el niño no sobreviva, ¿no? Según se va avanzando, la mortandad era muy... Exactamente, según se va avanzando, ya veremos, pues este tipo de acontecimientos se van haciendo más raros sin desaparecer del todo, ¿no? Siempre es muy importante esto, pensar como en la vida y la muerte. Entonces, como ven, en este ejemplo, pues sí, la clase social, ahora vamos a ver quiénes están representados en ese grabado, la clase social parece que importa y tal, en el siguiente ejemplo ya da igual. Se moría la reina y se moría su criada. ¿Qué tenían en común? El cuerpo. Es decir, ese proceso perfectamente natural del cuerpo femenino, que es el embarazo y el parto. Entonces, digamos, la teoría de Judith Butler saca conclusiones. Pues entonces, espérense. Hay algo aquí que supera divisiones de clase, que supera, digamos, divisiones de de intelecto, de formación, de acceso a los medios, y es que todas las mujeres pueden, potencialmente, o sea, en el horizonte de lo que se espera de una mujer y de lo que una propia mujer potencialmente puede esperar de sí misma, está el embarazo y el parto, y eso es una cosa... Pues, el pasado. Riesgo de vida, o sea, el riesgo de vida. Bueno, sí, claro, que te pone en riesgo de vida. Hoy en día sí, considero el riesgo de vida. El parto. Por lo que el hemos embarazo visto, y el parto. Por lo que hemos visto. Es condición de riesgo de vida. Sí, sí, tiene toda la razón. Bueno, lo que ven en el grabado, porque ahora nos vamos a lo otro, a la precariousness. Lo que ven en el grabado, pues era una condición material muy habitual en la Inglaterra de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial va más o menos de 1750 a 1850. Es la revolución del vapor, ¿no? Digamos, y se empieza a la explotación de las minas, sobre todo minas de carbón, que es el ejemplo que tenemos en la pantalla. La segunda revolución industrial, diría más o menos, en la década de 1860, son los grandes emporios industriales, ¿no? No es casualidad que la teoría marxista y en general el movimiento obrero nazca no con la primera revolución industrial, sino con la segunda, porque es cuando hay grandes fábricas con, en algunos casos, cientos si no miles de obreros, ¿no? Y esa dura más o menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el boom de los años 50 y 60. Y hay quien dice, digamos, todavía no hay un consenso sobre la cuestión, que estamos viviendo la tercera revolución industrial. Se llama, entre otras cosas, revolución industrial porque es violenta. Porque, digamos, hay capas enteras de la población empleada, de la población asalariada, que pues, pasa por encima de ellas, ¿no? La revolución industrial, que es un poco... Sí, pero digamos, por ejemplo, en historia de la economía, para seguir con el mismo esquema, aunque efectivamente lo que cambia es una aceleración de la tecnología, ¿no? Hasta incluso la virtualización de los intercambios económicos y demás, se sigue utilizando como, digamos, el paradigma de revolución industrial. Tiene algo de eso. Bien, en el grabado, el de detrás es un niño que está llevando la cesta de carbón, y la pregunta, digo, si tuviéramos más tiempo, pues... La que va por delante es una mujer. Que va cargando también. Que va cargando. Ese era el oficio de las mujeres y de los niños. Las mujeres y los niños en la primera revolución industrial, digamos, en las minas, esto se prohíbe en la década de 1860, entonces ya no lo vamos a ver casi en ninguna parte del mundo occidental. En otra parte sí, pero no del mundo occidental para la segunda revolución industrial. Pero para la primera sí, esto era de todos los días. Entonces las mujeres, por cierto, ahora que lo veo, vienen muy morena de Egipto. Dicho sea de paso. De repente te miramos y te vienen. Sí, sí, es totalmente egipcia. Era el trabajo de las mujeres y el trabajo de los niños. El trabajo infantil en las minas no se prohíbe hasta la década de 1840, es decir, 20 años antes de la Segunda Revolución Industrial. Y como pasa casi siempre, una cosa se prohíba y otra cosa es que esa prohibición surge. Yo sí entiendo una cosa, depende entre precariedad y precariedad. Sí, es que ese es el problema, por eso lo he dejado en inglés, de la traducción al español. Es mejor fijarse en el inglés. ¿Cuál es la diferencia entre precariedad y precariedad? Es que no hemos llegado a precariedad. Ahora voy. Precariedad es todas estas condiciones materiales que, digamos, pueden deberse a la clase social, pero a nosotros eso aquí no nos interesa, porque justo lo que nos interesa es esa aplicación a la historia de las mujeres. Y por eso he empezado hablando del cuerpo. El cuerpo femenino tiene una serie de condiciones, si quieren naturales, por decirlo de alguna manera, que, enmarcadas en un hecho cultural, lleva a la vivencia de la precariedad de la vida, ¿no? Que no es solamente eso la precariety, pero que es una cosa como muy evidente. Por eso les ponía ese ejemplo. Entonces, este era un trabajo femenino y un trabajo infantil. No asociamos normalmente las mujeres, ¿no?, a este tipo de trabajos pesados. ¿Dónde estaban los hombres? Pues los hombres no sacaban el carbón. Los hombres estaban al fondo de la mina picando el carbón, ¿no? Y bueno, se iban llenando las cestas y luego las vagonetas con ese tipo de cosas. El cuerpo de las mujeres, o sea, ¿por qué les puse, digamos, este grabado? Porque a mí me llama mucho la atención porque en la tradición, por ejemplo, occidental, a la mujer se llama el sexo débil. Bueno, pues, como ven, no está aquí. Y este es un ejemplo extremo, por eso lo he puesto, el grabado, pero no único. O sea, la mujer ha hecho durante miles de años. Y les pagaban lo que podían sacar. Y les pagaban a destajo y siempre menos que a los hombres. O sea, el famoso gap salarial ya estaba desde mucho tiempo antes. Sí, sí, es así. ¿Qué es la precariousness para Judith Butler, que es lo que aquí nos interesa? Es la construcción cultural de esa precariedad material. Entonces, por ejemplo, decir la mujer es el sexo débil. Porque históricamente la mujer se moría antes que los hombres. A lo mejor fuera monja, claro. No, bueno, monja también se podían embarazar, pero... Se morían antes. Se morían antes, claro. Y unos días. Pero eso es una construcción cultural. Justo antes de que vinieran, así un poco Keta y Aurora, estábamos hablando de la modelación de esa circunstancia, que es una circunstancia universal y que está aquí desde el principio de la especie humana, o desde el principio que la especie humana desarrolla una cultura, son dos cosas distintas, de cómo los mexicas, los aztecas, en general los pueblos nahuas, esto no es una de las cosas de los aztecas y los mexicas, conceptualizaban a la mujer en parto como un guerrero en la batalla, y los dos iban al mismo disque paraíso, ¿no? Si es que morían en el parto. Bueno, pues no todas las culturas lo hacen así, y particularmente la occidental, y no solo la occidental, digamos también digamos, las culturas del Mediterráneo, eso genera una precariedad, si quieres, espiritual, una especie como de yo estoy, de alguna manera, no, iba a decir por debajo, no es por debajo, yo soy dependiente del hombre, yo soy dependiente del régimen patriarcal que es el que va a venir a salvarme. Mucho más adelante, en una de las clases del final, cuando hablemos de las mujeres y la ciencia, veremos la medicalización del parto, que por supuesto tiene que ser muy buena, pero que también hay que interrogar. Entonces, cómo el hombre, más o menos a mediados del siglo XIX, pues, la medicalización del parto, irrumpe en el último umbral que le quedaba a la actividad exclusiva de las mujeres, que era el parto. Es decir, los hombres, casi en la enorme mayoría de los casos, no entraban en los partos. O sea, estoy poniendo todo este ejemplo con el parto, en la siguiente semana saldrá más, porque es una cosa como muy fácil de entender, ¿no? Es una cosa que puede potencialmente afectar a todas las mujeres, bueno, habrá mujeres estériles, pero en fin, potencialmente afecta a todas las mujeres, que hasta hace no muchos años, y eso será un argumento en otra clase, no era electivo. Electivo, no se podía elegir. O sea, el único medio anticonceptivo, digamos, eficaz era el aborto, y el aborto era una cosa muy peligrosa, que generaba también una alta mortandad, o sea, tampoco es que fuera una cosa sencilla, con lo cual volvemos a la misma liminalidad, al mismo problema de la precariedad de la vida femenina, ¿no? Del cuerpo femenino. Entonces, la precariousness es, por ejemplo, como la mujer, en tanto que sujeto subalterno históricamente, era conceptualizado, digamos, por las sociedades patriarcales, ya veremos en su momento, en otra clase, que no hay sociedad humana que haya sido matriarcal. Claro, es toda una discusión muy interesante de los antropólogos, los creadores, durante 100 años. Bueno, yo les traeré el consenso actual de la investigación, pero incluso les traeré un documental que les pediré que vean, yo creo que muy interesante, sobre una sociedad en el Tíbet, que el documental afirma que es matriarcal, y aquí entonces veremos por qué no. Pero son excepciones. No, es que ni eso, o sea, no se conoce ninguna sociedad humana que tenga, digamos, ni en términos arqueológicos, ni en términos, digamos, antropológicos que puedan investigar, donde la mujer ejerza el papel del hombre en las sociedades patriarcales que conocemos, que son todas en las que ustedes nacieron, todas en las que vivimos, o sea, como dicen las feministas así aguerridas, el patriarcado va a caer, pero pues de momento es un futuro condicional, no, tal cosa no sea... Un libro muy sensacionalista, lo escuché en el radio, se llama Matriarca. Habrá que ver de qué va, pero en fin. Entonces, justo el problema que trae Lorenza de la terminología no es menor. O sea, está relativamente claro en inglés, hay que explicarlo, pero en español, como solo cambia una letra, pues no da mucha idea, ¿no?, de la cosa. Entonces, quédense con eso, hay condiciones materiales que no estamos hablando en términos marxistas, sino de cuerpo, de vivencia, ¿no?, que llevan a que, por cómo se ha pensado patriarcalmente en las sociedades humanas, las mujeres estén siempre, digamos, de partida, luego ya veremos. De hecho, lo vamos a ver hoy, antes de irnos, en algún ejemplo, como Juana de Arco, pero están de partida en una situación de dependencia. Entonces, dependencia y vulnerabilidad. Quien es dependiente es más vulnerable, porque no puede, digamos, tener, y este es un concepto que vamos a ver al final de la clase, como en 40 minutos o 45, no tiene agencia. La agencia es un concepto, vamos a ver un poquito más adelante, que es yo puedo intervenir en mi propia vida. Puedo intervenir en mi propia vida, no yo haciendo meditación recluida, haciendo yoga, sino como miembro de pleno derecho, miembra de pleno derecho de la sociedad. Me lo permita la sociedad o no, eso es tener agencia. O sea, la sociedad me puede decir, ni loca, y yo me impongo, ¿no? Digamos, mujeres de fuerte carácter, y eso, volvemos a ver, es trans, o sea, va en todas las clases sociales. Es lo mismo que puede hacer una pescadera de la Merced que una señora de las Lomas. Hay problemas, y eso es lo que vieron con Beatriz, una parte de lo que vieron con Beatriz, y por eso existen las teorías feministas, que también vieron, no es una teoría feminista, son muchas y en muchos casos enfrentadas entre sí, ¿no? Porque, digamos, se piensa la realidad de las mujeres en lo que tienen de común. Bueno, ¿de dónde viene esa vulnerabilidad y esa falta, a veces carencia, de agencia? Bueno, de dos problemas de injusticias. Yo sigo sin entender la diferencia entre precariedad y precariedad. Precariedad sería todos los elementos que hacen materialmente, o sea, porque tú estás constituida, tú, Lorenza. Es por la vulnerabilidad física de la mujer. La precariedad que te pone en desventaja. Que te pone en una situación social en la que se espera de ti que seas dependiente. O sea, aquí lo estamos aplicando para la historia de la mujer. Es que se te ve que por eso dependiente, dependiente o que no tienes, digamos, el mismo rango. Por eso les ponía el ejemplo de lo de las vidas de los muertos en los atentados americanos, cuyos nombres son conocidos y repetidos, y las vidas de los muertos en los bombardeos de Afganistán. Tan muertos son los unos como los otros. Tan muertos a los afganos, los americanos. A los afganos. Entonces, los afganos, pues el problema que tenemos ahí es que se constata que están en una situación de, dicho en estos términos, precariousness. A lo mejor ellos vivían muy felices, o no, con los medios materiales suficientes, pero un día les cae una bomba. Ellos no habían pedido que les cayera una bomba, pero el caso es que les cae. Y esa bomba, en términos sociales, en términos de qué recordamos, lleva a su olvido. O sea, seguramente son recordados por su familia a una o dos generaciones. Los muertos de los atentados en el 11 de septiembre, queda inmortalizado, como los muertos de las guerras mundiales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Francia, pues en cada pueblito tienen su monumento a los muertos en la guerra, ¿no? Otro ejemplo, mira, en España. No, en el ejemplo de Vietnam. Se contabilizaron todos los muertos. Exactamente, americanos y no los vietnamitas. Pero no los que estaban con Ho Chi Minh. Sí, porque no daba. O en España, todos los pueblos durante 50 o 40 años, que fue lo que duró el franquismo, y más tiempo, tenían la lista de los caídos. El mío también ocurría. Por Dios y por España. Y ahí estaban sus nombres. Pero los otros muertos, que algunas veces estaban un poquito más para allá, porque estaban en la cuneta del pueblo, eso, como mucho, lo recordaba la familia. Pero, entiéndeme, no la sociedad. Ese es el problema de la memoria histórica. Ese sería otro ejemplo. Ese es precariousness. Precariousness. Porque es la parte social, claro, y precariousness es la parte física. Exacto. Sí, por así decirlo, expresada culturalmente. Estas son unas señoras muy monas, pero ahora llegamos con ellas. Este es un artista israelí que a mí me parece muy interesante, Adinés, que es un fotógrafo, pero como ven, un fotógrafo como de arte. Vamos a dejar esto un momentito, porque quiero insistir muy brevemente en lo de precariousness y precarity. Esta foto, toda esta serie de fotos que son muy interesantes, son fotos, a mí me lo parece, hace unos años, son fotos a partir de relatos bíblicos. A otra clase de los miércoles que teníamos más tiempo, les pedí que adivinaran cuáles son los relatos bíblicos. Aquí no se los voy a pedir porque no llegamos. Estas son Ruth y Noemí, que, quien recuerde la Biblia, es un relato muy, muy interesante para los propósitos de la historia de las mujeres. ¿Por qué estamos hablando de relatos bíblicos? Porque los relatos bíblicos son arquetipos, no son relatos sin más, sirven para fundar una cultura, no una, muchas, todas las culturas, que pueden ser muy diferentes, que toman como base común la Biblia. Son culturas judías, que las hay muchas y muy diferentes, pero también culturas cristianas, e incluso, como vieron aquí en su momento, que es me hicieron favor de venir. La cultura islámica tiene una amplia, de hecho, la mayor parte de la genealogía es bíblica, son los mismos relatos contados de otra manera, ¿no? Los mismos protagonistas, si quieres, que hacen cosas distintas. Ruth y Noemí nos interesan mucho. Ellas están, y por eso están, a mí, pero eso es una cosa muy personal, como las mujeres de los cuadros de... Teníamos que dar la clase en esa sala de ahí, ¿no? Viene más ad hoc, me parece, pensándolo. Ahí rodeado de señoras y de mujeres. Entonces, Ruth y Noemí, en la historia original, en la historia del libro de Ruth, el libro de Ruth, un libro muy cortito, me parece muy bonito, no es ninguna de ustedes, ya les digo yo. Son una suegra y sus dos nueras, aquí solo hay una, pero hay otra, que se quedan viudas, todas se quedan viudas a la vez, ¿no? Ese es el inicio del libro de Ruth. Y decide entablar sus relaciones en base a un concepto que vieron con Beatriz en las últimas clases, cuando hablaban de la cuarta ola feminista, que se llama, o sea, no lo dice así el libro de Ruth, esa es la interpretación que hacemos nosotros los modernos, ¿no? Que se llama la sororidad, es decir, la fraternidad entre mujeres. Justo porque las mujeres se dan cuenta y, en realidad, aunque sus vivencias sociales de ustedes sean muy diferentes a las de otras, pues muchas tendrán... O sea, aquí no hay ningún señor y no lo ha habido nunca. Y si me permito hacer una... Bueno, quitándome a mí, claro, y luego Francisco Carrillo cuando venga con ustedes. Y me permito avanzar la hipótesis de que nunca lo va a haber. Como que son... ¿Quién sabe? Una vez estuvo... Felipe. Sí, pero es un curso de mujeres. Es un curso que se organiza y que, me da mucha alegría. Lo que quiero decir es que esto, entre otros ámbitos, es un ámbito de sociabilidad femenina, mujer. Pero es interesante porque son grupos de estudio, o sea, no vienen aquí a echar el té y a hacer chisme. Entonces, bueno, mutatis mutandis, pues aquí tienen un ejemplo de esa sororidad. Simplemente para remachar un poquito esta idea, que ya verán cómo es más sofisticada de lo que parece. Ruth y Noemí, obviamente, digamos, fíjense cómo está la fotografía, pero digamos, la historia original de Ruth es muy parecida. Ahora vamos a ver un cuadro del Museo d'Orsay que va en la misma línea. Están viviendo en precariedad. Precarity. Sí, precariedad material. No saben si mañana van a tener para comer. En el original de la Biblia, esto no es el libro de Ruth, pero sí es la misma escena, el primer y el segundo capítulo del libro de Ruth. Ellas viven de las espigas que recogen en el campo. Este es un cuadro precioso que habrán visto en el Museo d'Orsay, en Mallé. Es un cuadro al original enorme, que se llama Le Glaneuse, que son como las recolectoras, ¿no? Las que van... Pero no están segando, ellos van recogiendo lo que queda en el campo, y eso es lo que hacían Ruth y Noemí. Entonces, estas dos tienen precarity, pero no tienen precariousness. ¿Por qué? Porque se están ayudando. ¿Sí me explico? Hay una red de fraternidad femenina entre ellas. Tres, porque aquí falta otro personaje. Entonces, como ven, la cosa se complica, porque cuando hay fraternidad, cuando hay ayuda mutua, podemos solventar el problema de la precariedad material. Perdón. Este era el sexo débil. Digo, esta es una idea. Si alguien tiene curiosidad, la cosa del sexo débil se lo inventan los teólogos cristianos del siglo XI. Es la primera vez que se habla del sexo débil. Los romanos no hablan del sexo débil. Pero bueno. Ay, perdón, que interrumpa. Dime. Vean la red de Netflix. ¿La qué? La tienda roja. Ok. Que es de cómo las mujeres hacen eso. Luego la buscamos. Luego la buscamos. Red okay. En Netflix. ¿De qué época? Pero es que Egipto es de 5.000 años, ¿de cuántos años? Pues en alguno de esos 5.000. En alguno de esos 5.000 ahí habrá pasado. Bueno, bien. El sexo débil. Bueno, les cuento porque ya les digo. Esos dos son Saúl y Samuel. El profeta Samuel y el rey Saúl. Como saben, Saúl no acaba muy bien. ¿Cuál es cuál? Saúl es el joven. Samuel es el grande. A mí me parecen unas fotografías muy poderosas, pero bueno, y por eso las he traído a colación. Lo que me interesaba es, justo, y me parece él como un artista muy inteligente, sutil pero inteligente. Aquí tienen precariedad. Claro, cuando el artista le pone como título Ruth y Noemí, dices, ah, espérate, no están tan mal, porque claro, tú ya te sabes que has leído la Biblia al final de esa historia arquetípica y sabes que acaba bien. Todas, bueno, acaba bien porque no se mueren de hambre, se vuelven a casar y en fin. De hecho, Ruth, en la teología judía y también en la cristiana, es la abuela del Mesías, porque de Ruth sale David. Muchos. Ruth es la que vence, ¿cómo es la historia de Ruth? Que le engaña, ¿no? A un este. No, esa es Judith. Judith. ¿Qué hace Ruth? Ruth sobrevive. Ruth emigra. Ruth sobrevive. Ruth emigra con sus nueras, la intenta forzar a ella y a las nueras, no, todas están viudas, y entonces al final se vuelven a casar y comen. Es un libro muy, muy breve, muy pequeñito. Lo que pasa es que es un anuncio de la era mesiánica. Porque ya digo que de Ruth va a salir la estirpe de David y de la estirpe de David va a salir el Mesías. Y Ruth es conversa al judaísmo. Entonces, digamos, en la teología bíblica es interesante todo eso. Pero bueno, entonces, Saúl es el rey y Samuel el profeta. Sin embargo, esa foto a mí me parece una foto terrible de precariousness. Uno no diría, pues aquí las que están fastidiadas, por decirlo suavemente, son estas dos. Y en realidad es la foto, es un poco la interpretación que nos invita a hacer el artista. Y él está como atenazado, ¿no? Ansioso, por miedos. El grande, el profeta Samuel, está como hay como un miedo asustado, ancestral en su mirada, ¿no? Como si supiera la tragedia. Y él está como inactivo. No parece un sexo muy fuerte de todos, no, ninguno de los dos. Y esta otra mujer pensativa, ya no me quiero detener porque quiero adelantar y hacer todo lo posible antes de las 8, pero es Agar. Agar es la esclava de Abraham que le da un hijo antes de que Sara quede encinta a sus 90 y tantos años. La joven, y de aquí descienden los Ismael, los hijos, el hijo que tienen Abraham y Agar es Ismael, y de aquí descenderían los árabes. Por supuesto, en el contexto israelí esta foto tiene muchas implicaciones, pero nos vamos a centrar en lo bíblico. Sara expulsa a Agar porque le da celos. Y era su esclava. Era su esclava, pero y ella misma se la había ofrecido a Abraham para que la estirpe de Abraham no desapareciera. Expulsa, ¿no? Entonces la corren del campamento. Pero la corre ya que ella está embarazada también. Sí. La corre del campamento por celos. Simplemente fíjense, esta mujer no es una mujer. Está pensativa, está obviamente preocupada, pero no está indolente, no le falta agencia. Está pensando cómo intervenir en su propio destino. A mí me parecía una imagen artística en ese sentido muy potente, ¿no? Muy poderosa, por así decirlo. Bueno, entonces, más o menos creo que con estos ejemplos, precarity y precariousness, ya hemos visto que son más sutiles, más matizados. Yo no conocía la palabra en inglés y la busqué, pero de... Precarity es un invento... Cleaners son las espigadoras. No conocía yo la palabra. Las espigadoras, así es. Las que van pasando por el campo cuando... ¿Y la que pusiste que se parecía a los Van Gogh, pero no sé quién es esa? ¿Esta quién es? ¿Qué pintor es? Mané. Esas son es un cuadro enorme. No sé. Lo que en la mano. Sí, sí, porque son los espigadores. Son las Hay una película preciosa para las que. A mí me parece preciosa. Y es la película preferida de Miriam, por cierto. Que se llama Les Glaneuses. De esta mujer que se acaba de fallecer. Agnès Vaida. Si tienen luego, se las mandaré en una de las plataformas. Una película preciosa, tierna, inteligente. Y bueno. Lo que va contando es un poco como este mismo caso. Bueno, quiero avanzar, si no, no llegamos a las 8. Juana de Arco, pues a mí me parece un ejemplo histórico muy, muy interesante. Muy interesante por varias razones que vuelven a enlazar con el principio de nuestra clase. ¿Cómo consigue Juana de Arco, vamos a decirlo de una forma sencilla para que lo entiendan todas, rápidamente, imponerse en su sociedad? Se disfraza de hombre, se disfraza, porque todo el mundo sabe que es mujer. No es la monja alférez, Catalina de Erauso, que es todo un personaje del siglo de oro español. O sea, ahí sí, ahí engaña a todo el mundo, porque ella se hace pasar por hombre. Juana de Arco no se hace pasar por hombre, se viste de hombre. Pero claro, en una época premoderna como es la Edad Media, el cuerpo, es decir, entre otras cosas, cómo vestimos al cuerpo, es indicativo de tu rol, de tu papel en la sociedad. Y no es lo mismo vestirse de noble que vestirse de pobre, vestirse de hombre que vestirse de mujer, por decir, ¿no? Cuatro categorías muy sencillas de entender. Entonces, vestirse de hombre de este tamaño, vestirse como ella de ese tamaño de hombre. Bueno, yo nunca he trabajado mucho el caso particular de Juana de Arco, o sea, un poco. Las películas pero, ella sale muy grandota. Sí, es lo que te iba a decir, que no sé si era chaparrita o era grandota. Esto, por supuesto, es una tarjeta postal de principios de siglo en Francia. Era una manera, seguramente ustedes las han visto quizás hasta en sus casas, esta especie de fotomontajes, ¿no? Que luego se hace una tarjeta postal y se vendía, ¿no? Por miles, ¿no? Pues es... no nos vamos a meter en que Juana de Arco, por supuesto, tiene toda una historia de recepción en toda Europa y particularmente en el nacionalismo francés, en la Francia moderna. Ahora lo que nos interesa es, de nuevo, el arquetipo de la mujer poderosa. Fíjense, porque Juana de Arco es una mujer premoderna, obviamente, está en la Edad Media y la Edad Media su propia condición es que es antes de la modernidad, ¿no? Se viste de militar, por si lo quieren decir, ¿no? Se viste con armadura, las mujeres no llevaban armadura, como mucho llevaban la cota, pero no la armadura completa. La cota, pues si se escapaba alguna flecha, algún lanzazo, como por decir algo, la reina Isabel la Católica, que cuando salía, digamos, a batalla, cuando salía, pues estuviera lejitos, pero iba con su cota, ¿no? Esta se viste entera. Y así consigue vencer momentáneamente, ahora vemos, recordaremos rápidamente cómo acaba la historia de Juana de Arco, consigue vencer las convenciones asociadas a su sexo de su época. Pero ¿cómo acaba? ¿Qué dijiste? Que consigue vencer las convenciones asociadas a su género de mujer, a su sexo femenino, de su época. ¿Cómo? Vistiéndose de hombre. O sea, porque podría haber, o sea, ella podría haberse quedado con el estandarte, ese es el estandarte de la Virgen, con la flor de lis, que es con lo que ella sale a la batalla y con lo que conquista en Orleans. Por eso a ella se le llama la doncella de Orleans, ¿no? La Piche d'Orléans, ¿no? Porque es como la gran batalla, si se acuerdan de Francia, Orleans está pegado a París. Entonces eso estaba en manos de los ingleses y estaba amenazando pues, la capital del rey de Francia. Y luego ella, al final de su historia, cuando se vuelve molesta, cuando ya es demasiado profetisa, y es un poco como que mete el dedo en el renglón todo el tiempo, es traicionada por su propio campo, por los franceses, que de facto la entregan a los ingleses. Los ingleses la llevan a juzgar a Calais y la queman por hereje. Es condenada por un tribunal eclesiástico a ser quemada por hereje. Y a mí me parece que arquetípicamente es de nuevo una historia muy poderosa. Porque si se ven, en términos de historia de las mujeres, que es aquí lo que nos interesa, estamos en una época premoderna, ella comete la audacia de no solo vestirse de hombre, sino actuar lo más de hombre que se puede, que es participar en la guerra, porque la guerra es una cosa de hombres, ¿no? Las únicas que están en la guerra, sobre todo en la guerra premoderna, pues son las mujeres de los soldados o las prostitutas, ¿no? Que siempre iban detrás de los ejércitos. Pero nada más, o sea, no había mujeres lanzadas a los ejércitos. Y paga cara su osadía, porque la matan, es decir, matan su cuerpo, ese mismo cuerpo que había servido para ser transgresora, y además la matan de una forma particularmente horrible, claro, que es la hoguera. O sea, la acusan de hereje. ¿Qué dijiste? ¿Que matan su cuerpo? Es que, bueno, habrá clases en las que salga menos, pero... Creo que es muy importante, pensando un poco estos meses y cuando oía las oraciones de Beatriz, creo que es un ángulo donde es interesante ver. O sea, incluso en las violencias que se les hacen a las mujeres, históricamente y por desgracia hasta hoy, particularmente en nuestro México, es su cuerpo, o sea, el cuerpo está cosificado. La mujer se le niega su más íntima agencia, que es la propia soberanía sobre el propio cuerpo. Por supuesto, no vamos a entrar aquí ahora, digo, porque tú te acuerdas, bueno, no tenemos tiempo. Pero el debate del aborto, que tiene muchas aristas, no del aborto, porque el aborto es una cosa natural que puede pasar en cualquier momento, el debate sobre la legalización del aborto voluntario, que es en realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, tiene muchas aristas, pero sí hay una parte que creo que hay que tener en cuenta, se esté de acuerdo o no, pero por lo menos en aras de la discusión, que es la soberanía sobre el propio cuerpo de la mujer, como punto de discusión. Luego la discusión va por otro. Es una de muchas cosas. Vamos a saltar un momentito a la guerra moderna. La de la derecha es paisana mía, y bueno, paisana mía no, pero por parte de sí, y de Queta, porque es Agustina de Aragón. De hecho, es la estatua que tiene en Zaragoza, en la Plaza del Portillo. Quien se sepa la historia de Agustina de Aragón, aunque sea por aquellas películas en blanco y negro de los años 40. Yo no lo sé. Sí. Agustina, Napoleón pone sitio, pone asedio a Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, la capital de Aragón, dos veces. Porque Zaragoza está en un lugar, por supuesto, estratégico entre el paso de Francia a España, ¿no? Y a Napoleón, pues, le interesa dominar Portugal y le interesa acabar con la rebelión de los españoles contra los invasores franceses. Entonces, en el segundo sitio es brutal, acaba con Zaragoza, una ciudad parece que muy bonita. Si alguna vez vamos juntos al Museo del Prado, pues les enseñaré. Hay un cuadro atribuido a Velázquez, aunque ahora parece que últimamente se atribuyó a la escuela, pero en fin. Atribuida a Velázquez, que es una vista de Zaragoza, y era realmente una ciudad preciosa antes de que se la llevaran por delante los sitios, es decir, los franceses. Un sitio es un asedio. Entonces, hay un episodio muy famoso de ese segundo asedio, es un asedio brutal que acaba con miles de muertos, que acaba con la ciudad, que es esta señora. Esta señora es la esposa de un militar de carrera, ya existe, estamos en 1808, 809, perdón, para el segundo sitio de Zaragoza, y existe un ejército profesional español que está todo lleno. Entonces, esta señora es la esposa de un sargento. Ese sargento, ya no me acuerdo si se muere o no se muere, pero el caso es que esta señora está en una de las puertas de la muralla. ¿Es un panqué? ¿Lo puedo partir? Sí, claro. Creía que ibas a decir, está muy bueno. Esta señora está en una de las puertas de la ciudad de Zaragoza, una de las puertas de la muralla, ahí hay unos defensores de la puerta, entre los franceses, tiene unos cañones, y en una de estas los franceses tienen un cañonazo más fuerte y acaban con los de la puerta. La historia de Agustina de Aragón es que ella no se arredra, agarra lo que se prende el cañón y empieza a disparar. Y consigue repeler a los franceses. Con su cañón, sí. Con su cañón, bueno, con su cañonzote. Por eso tiene. Por eso. El de francés era más grande. Por eso tiene un cañón a sus pies. Ese es el símbolo del cañón. Bueno, lo que aquí me interesaba respecto de la otra es que, si se fija, Agustina, esta es por supuesto una estatua posterior, una estatua más adelante, de hecho es una estatua que se hizo a los 100 años, en 1908, de la gesta, pero Agustina lleva faldas. Va vestida por arriba de militar, porque efectivamente Agustina, por su acto heroico, al que se consigue expulsar a los franceses de España, etcétera, etcétera, la nombran capitana, que no es ninguna, que no es ninguna tontería, como una hija de militar seguramente sabrá. Quiero decir, por este acto. Y le dan una pensión y ella se muere con su pensión de capitán, muy contenta, en Ceuta. Digo que no era paisana, porque esta se la llama Agustina de Aragón, precisamente ella se llama Agustina Zaragoza de Domènech, pero ella era catalana, en realidad. ¿Pero bueno, el no ejército la acepta? Sí, sí. O sea, el ejército la honra. O sea, ella nunca forma parte del ejército, de su acto heroico en la muralla. Nunca le pone. Honoraria. Es capitana honoraria, pero con las condecoraciones, el rango y sobre todo la pensión. ¿Qué es eso? Y se muere muy feliz, muchos años después, viejecita, muy contenta. O no sé si contenta, pero viejecita. Lo que me interesaba es el. Esta es de 1429, si ese es el asedio orleano, o sea que desde la primera mitad del siglo XV se lleva con la otra pues 400 años, menos, 350. Aquí te tienes que transvestir entera. Ya en época moderna puedes vestirte de mujer, es decir, ese indicio cultural básico, la mujer lleva falda, los hombres pantalones. Aunque seas una heroína también, o sea, tan heroína es esta como la doncella de Orleans, consigue para su patria, para su país, para lo que usted quiera, para su rey, vencer al enemigo, ¿no? Pues eso es una definición bastante clásica de héroe, o sea, no hay que discutirla mucho. Pero esta es una heroína, o sea, si la ven, en la parte de arriba lleva las. No, en España no, las charreteras, aquí no las llaman. Chacarreras. Okay. Y lleva las condecoraciones, lleva la casaca, ¿no? El chaleco. entendí. Que ahorita no quiero, pero no me desgastaste. Me fue diciendo nuestra anfitriona cuando se no, ahorita no quiero. No, y el otro caso es, bueno, una heroína portuguesa no me voy a detener porque no me quiero detener ahora, porque me gusta seguir hacia adelante. Más o menos de la misma época de las guerras más liberales en Portugal, una de las guerras civiles del principio del siglo XIX, María da Fonte, que acaba siendo efectivamente reconocida como una heroína nacional y como una caudilla, digamos, hasta la misma palabra no existe, ¿no? Nunca se habla de caudillas, se habla de caudillos, pero no de caudillas. Una caudilla de una importante rebelión popular, que no les voy a dar los detalles, no es complejo, pero lo que me interesa es que este es la litografía de la izquierda está sacada del equivalente portugués de los libros de la SEP. O sea, los niños portugueses durante muchos años ya cambiaron. Pues estudiaron su historia nacional, su historia patria con este tipo de cosas. Y entonces esta señora era una heroína nacional. De hecho, hay muchas canciones en Portugal sobre María da Fonte, indiscutible. Va vestida de mujer, de los pies a la cabeza. ¿No? O sea, es como ya el último estadio. Entonces, por eso digo, lo de... Ya lo iremos viendo, el indicio cultural de cómo es una mujer, pues no es una cosa. Y terminamos, porque nos tenemos que ir. Sí, van a ser unas clases así, bastante eclécticas, porque a ver si Keta llega con ganas al barroco, ¿no? En esta clase, en enero. Pero bueno, inevitablemente, digamos, en este rapidísimo recorrido en una hora, de una serie de conceptos que aquí nos van a interesar para irnos interrogando sobre la historia de las mujeres, pues tenemos que llegar a una parte de lo que es la modernidad, que es el colonialismo. Eso es inevitable. Se coloniza. ¿Nos lo vas a mandar también? Sí, sí, toma con la grabación y el este. Queda una diapositiva más y se pueden ir con Corina y la abraza mucho de mi parte. ¿Por qué nos va a interesar mucho el colonialismo? Porque el colonialismo es un factor de disrupción de muchos consensos sociales que existían hasta ese momento. Y se coloniza todo, y en primer lugar los cuerpos. La semana que viene vamos a hablar de la Malinche, o como aquí la llamaremos, Doña Marina. Para... ¿Mejor? No, se lo merece, ya lo verán. Por muchas razones, también, más allá de que estemos en México, de que sea un personaje muy conocido para todos, muy familiar, que la Malinche nos permite responder a una enorme cantidad de preguntas, ¿no? La Marina o la Malinche, se pueden hacer muchas preguntas, muchas interrogaciones, y lo curioso es que no hay tantas fuentes que hablen de ella. Eso es lo más interesante. O sea, ya verán, la mayor parte de la historia de la Malinche la cuenta en realidad Bernal Díaz del Castillo. Y parece que Bernal tenía una relación de amor-odio con la Malinche, no está del todo claro. Bueno, hablaremos de colonialismo, hablaremos de más cosas. La colonización, entre otras cosas, coloniza el cuerpo. Es una cosa muy obvia. Es el trabajo manual, es la esclavitud, es la desposesión de las tierras. Es el mestizaje voluntario, forzoso, de todos, ¿no? El mestizaje, como sabes, es un concepto complicado. Entonces, simplemente porque como la semana que viene, como no hay muy poco tiempo y la semana que viene igual vamos a hablar de, como les digo, de la Malinche, simplemente les enuncio desde ya, en otro curso una vez hablamos de racialización, que nos va a interesar hablar de sujeto colonial, que sería el colono, o sea, la persona, digamos, que está, el colono o el miembro, por ejemplo. ¿Conquistado? Sí, pero a la vez no hay que olvidarse que en todos los procesos de colonización hay élites locales que participan de esa colonización. Es decir, ese era el problema un poco con el libro de León Portilla, que acaba de fallecer, de Visión de los Vencidos. O sea, digamos, la crítica de los últimos años, la crítica hace 40 años. Justo lo que se dice es, ojo, esos discursos que nos estás contando, si son náhuatl, que si están en náhuatl, que son historias de la derrota, son discursos que se escriben todos muchos años, si no un siglo, después de los acontecimientos que tú nos estás contando. Para cuando las sociedades nahuas, y como saben, León Portilla sobre todo se basaba en fuentes náhuatl, las sociedades nahuas ya son otra cosa. Ya llevan 100 años negociando con el régimen colonial. Negociando su estatus, negociando su posición, ¿no? Y bueno, pues hay élites que siguen funcionando hasta el siglo XVIII, hasta la misma independencia. Sí, es que justo yo porque estoy diciendo esto. Porque en los procesos de colonización no es tan fácil como decir los que están ahí ya desde el principio y llegan los invasores son los colonizados. Y los que llegan desde fuera son los colonizadores. Hay colonizadores internos. Hay gente de las propias, de los propios grupos que pactan con los colonizadores y, como veremos la semana que viene con la Malinche, en pie de igualdad. Y eso pues, distorsiona una relación colonial. Pero para entender tus definiciones, el sujeto colonial sería el dominante. Sería el dominante. Pero puede ser indígena. Por eso, el sujeto colonial es el criollo que llega a América. Bueno, el criollo ya está en América. O el azteca. El español que llega a América. El español porque el criollo tiene que nacer en América. El español que llega a América. El criollo. Que nace en América, familia española, miembros de élites locales. O el tlaxcalteca, por poner un ejemplo. Que es el miembro de la élite local. Exacto. Sí, previamente había dado su propio. Y considera su primo Carlos Quintana. Exactamente. Ese es el por decirlo así rápidamente. Porque el sujeto colonizado me queda claro. La semana que viene no lo enseño, pero o sea, si hay, la semana que viene no lo voy a poner, vamos a hablar de la Malinche. Pero hay un cuadro que ha estado expuesto ahora en Madrid bastante tiempo en el Museo del Prado, precioso, interesantísimo, peruano, que es un matrimonio entre una, bueno, digamos, la historiografía tradicional le llama una princesa, en fin, alguien noble, ¿no? De familia imperial inca, y un noble español, vasco, digo vasco porque por, en el cuadro lo dice, descendiente de San Ignacio Loyola. Entonces es bien interesante, porque la mitad del cuadro, toda la genealogía, pintadita así con retratitos, de la Inca, por así decirlo. Esto ya en el siglo XVII, o sea, 100 años después de la conquista. Y tranquilamente. Y todo el otro lado, pues son los vascos, todos nobles y titulados, incluyendo San Ignacio, y, pues digamos, sería un ejemplo de mestizaje, y sería un ejemplo muy claro de decir, bueno, ojo, no todos los sujetos indígenas son sujetos colonizados, porque esa señora pero, se está casando con un noble español. Sí, aquí en Nueva España la familia Moctezuma. Ah, sí, sí. Que, la de familia de Isabel Moctezuma. Que de hecho vive en España. Que se les reconoce su estatus. Sí, sí, a toda la familia imperial, por decirlo de alguna manera, como tú sabes muy bien. Entonces, bueno, eso lo veremos la semana que viene. Y racialización, simplemente para recordar que las razas humanas a priori no existen. Y también las indias caciques de Corpus Christi, las que entran ahí, que es el equivalente monasterio. A las caciques. Con muchos problemas, bueno, tú lo sabes. Que su mamá escribió un libro sobre eso. Triste. Entonces, sí, seguro que lo platicaban. Eran hombres, por eso sí, es otro estado. Seguro que lo platicaban en la mesa, en el almuerzo, con doña Josefina. Bueno, racialización, para avanzar una cosa de la semana que viene, que afecta también al cuerpo y que nos va a afectar mucho para la historia de las mujeres. Las razas humanas biológicamente no existen, hay un debate interesante, pero un debate filosófico en el que yo no voy a entrar. Entre lo que se llama eliminalistas y el otro no me acuerdo, que son gente que dice, bueno, está bien, las razas humanas no existen, estamos todos de acuerdo, está muy feo el racismo. Pero, por ejemplo, en términos de ciencia forense, pues no es lo mismo un cuerpo vulgarmente llamado caucásico que un cuerpo vulgarmente llamado negro, y nos viene muy bien, por ejemplo, para resolver, ¿no?, crímenes. Pues agarra los huesecitos y todas las cosas, te cuenta historias distintas. Pero bueno, es una discusión con el hasta biófilo. Para distinguir un sí, sí, bueno, tú lo dices de sobra, ¿no? Hay enfermedades, digamos, que están asociadas con grupos humanos particulares y otras que no. A nosotros no nos interesa tanto eso, sino sencillamente el dato cultural de que en un momento, sobre todo en la historia occidental, el mundo se racializa. Es decir, tú perteneces a la raza X, que puede ser la raza negra, que puede ser la raza judía, que puede ser la raza amarilla, que puede ser la raza china, ¿no? Esos son constructos culturales, eso sí que no existe. Aparte de que todos los seres humanos se pueden procrear entre ellos, entonces digamos no hay un problema biológico real, es una mera, pero muy importante, construcción cultural. Es un constructo cultural que Lorenza, mi hija, ahora que vive en Chicago, hija, descubrió que no era blanca. ¡Ah! Pero su madre tampoco. Como Jesús descubrió que era blanco. Que yo era blanco, sí, yo descubrí que era blanco cuando llegué a México. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Ella vivía en México, que era blanca. Y cuando fue ella descubrió que no, porque ella era blanca, es latina. Ah, entonces, ah, dices en el censo. Ah, claro. Un constructo cultural. Sí, sí, sí. O sea, ella se identificaba a sí misma. Ella, Mauricio, va a ser, bueno. Y cuando se fue, ella dice, descubierto que no soy blanca. Y Mauricio va a ser un batido étnico, ¿no? Porque Mauricio en el censo va a ser un show. O sea, tu yerno. Mi yerno es judío. Sí, pero el judío de madre española republicana, o sea, de familia republicana, o sea, es un show étnico. Pero su look es de sajón. ¿Sajón qué? Yo así no, no así. Mi yerno parece que llegó de Palestina anteayer. Pero son sajón. ¿Cómo sajón? Para nada, ahí está. Raza blanca. Vamos a terminar que aquí nuestras amigas tienen que correr. Bueno, lo de la racialización, como nos pasaba con los conceptos anteriores, no es tan rápido, tan evidente como pudiera parecer, ¿no? Hay gente dominada y hay gente dominante. Y por eso me he ido con este cuadro. Este cuadro a mí me parece un cuadro muy bonito, un cuadro muy potente. No me gusta la racialización. Bueno, sí, no, está muy bien. Y este es un punto muy importante. La pintora, porque por eso he puesto también este cuadro, porque detrás no hay un pintor, no hay una mirada femenina, no hay una mirada masculina, muchas veces, por no decir siempre, erotizando el sujeto femenino que está enseñando en este caso los pechos. Aquí hay una mujer, y ahora les voy a contar la historia de este cuadro. Este es un cuadro que está en Francia, en el mundo de la referencia, perdón, porque como vamos a sacar las notas, es muy rápido. Que voy, pero la historia es muy sencilla de contar, y para que vean que lo de la racialización es más sutil de lo que puede parecer, y por eso quiero ya desde hoy, en los dos minutos que nos quedan, contarlo. Esta es una antigua esclava. Estamos en la Francia de la Revolución. Ya ha pasado el terror. Este es un cuadro de 1800, así, exacto y pelón, 1800. O sea, ya ha pasado el gran momento del terror. Estamos en el momento de lo que se llama el directorio. Dentro de muy poquitos años va a dar un golpe de Estado Napoleón y va a iniciar primero el consulado, la dictadura y luego el imperio. Entonces, ya ha ocurrido la revolución haitiana, la primera revolución, digamos, en la que todo un país de esclavos se libera de sus amos, y en algún caso los masacra, y crean la primera república, digamos, negra, por tanto racializada, por lo menos de la historia moderna. Entonces, esta es una antigua esclava. La pinta una pintora del París elegante. Una pintora muy interesante. Pero luego, si quieren, les mando el nombre y la ficha y ya verán cómo tiene cuadros muy, muy interesantes. Yo, de hecho, creo que habría que traerla más hacia la parte de delante, digamos, del canon pictórico. Me pasa con algunas pinturas. Bueno, ¿por qué se pinta este cuadro? Se pinta para conmemorar, para celebrar la libertad de esta señora. Porque esta señora ya no es esclava. Es decir, es una celebración de lo que les decía al principio de la clase, de ese otro concepto, que es la agencia. Ella ya es propietaria soberana de su propio destino, por lo menos potencialmente. Sí. ¿En Haití? No, están en Francia, perdón, que es lo que no he explicado. Coincide con la época de la independencia haitiana, que es una guerra muy cruenta, pero ellos están en París, en el París, digamos, de la post-revolución, ¿no? Ese París elegante de la post-revolución. Por supuesto, pues es un país elegante, es un país sofisticado, es un país ahito de novedades, y pues aquí la señora sería seguramente una novedad, una especie de Josephine Baker, ¿no? del siglo XIX. Yo no sé a qué se dedicaba ya, no he llegado tanto en la investigación, pero aunque la pinte una mujer, aunque el contexto sea totalmente político, que es lo primero donde se, digamos, pone en marcha la agencia de una persona. O sea, no en la política, esa cosa fea que hacen los políticos, sino en lo político. Y lo político puede ser llamar a la delegación para que me arregle el bache o quitar aquel coche que está un poco peligroso. O sea, todo eso es lo político. Participar de la, ¿se acuerdan cuando hablábamos de populismo y republicanismo? De la república, de la sociedad. Eso es no ser político, pero sí participar de lo político. Eso es la agencia. O sea, participar así. Y aún así, por las convenciones culturales de su medio y de su época, siendo un caso bastante clarito, quizás no tan clarito como el otro, pero bastante clarito de sororidad, ¿no? Una mujer que se ve reflejada en otra mujer, aunque sean de razas distintas, en un momento donde sí se piensa en términos raciales, o sea, a lo mejor nosotros ya estamos viendo un mundo posracial, pero de luego en 1800, vamos, estaba en... Ojalá fuera un mundo posracial. La pintora, que por supuesto es una pintora, como ven, bastante clásica, digamos, ahora en cuanto terminemos les mando el nombre de la pintora, porque lo tengo aquí en las notas. Una pintora francesa, clasicista, siente la necesidad de pintarla con un pecho fuera, que es como se pinta tradicionalmente a las negras. Para que se vea que es mujer, porque podría ser un joven. Para que se vea que es negra. Sí, porque sí, pero una mujer. Es como la convención. Un objeto colonizado y desde esos países salvajes donde las mujeres muestran los pechos. Entonces, esta es excepcional y seguro que es una gran mujer llena de voluntad y tal, pero negra. Entonces, la convención cultural exige que enseñe el pecho. Porque como es negra africana, o negra americana, pero es lo mismo, ¿no? Va con el pecho. Si le quitas el arete y el pecho, podría ser un joven negro. Hombre, no. Hombre, con mucha imaginación. Pero bueno, yo termino con una sola diapositiva y nos vamos. Pero esto, o sea, lo que quiero es los conceptos teóricos que aquí vamos a ir manejando, estos son los más importantes y prácticamente en otras clases no saldrán tanto, en alguna, pero no tanto, sirven para entender el pasado. Porque estamos en una clase de historia, si estuviéramos en una clase de microbiología molecular, pues seguramente nuestra amiga Lorenza nos diría otra cosa con otro concepto. Esto es una clase de historia. Entonces, la historia también tiene su utillaje, digamos, su caja de herramientas para entenderse. Pero no es blanco o negro, nunca mejor dicho. O sea, hay grises en todo momento. Y hay grises para lo de la precariedad, en sus dos acepciones que ya hemos visto, ¿no? Según Judith Butler, hay grises para la agencia, hay grises para, digamos, la representación cultural de todo esto. Vamos a terminar con una serie. Está, la primera foto es la que tiene en el programa, no está ahí por casualidad. Esta es una serie de fotos muy poderosas, muy tremendas, a mí me llama mucho. Les cuento muy brevemente la historia de estas fotos. Estas son tres, pero hay como un centenar, ¿eh? O sea, toda una colección de fotos. Todas se llaman igual, mujeres argelinas. Porque estas fotos están tomadas en 1960, que es el segundo año de la Guerra de Argelia, la Guerra Civil y también Guerra Colonial, pues a la vez una guerra de independencia clásica de liberación nacional y a la vez una guerra civil dentro de Argelia y hasta dentro de Francia. No se olviden que a De Gaulle lo intentan matar en Francia, el famoso caso de Chacal, por la Guerra de Argelia. Es decir, los propios militares franceses, una parte de los militares franceses, se lo quieren echar. No, por su actuación en Argelia. ¿Por bueno, su qué? Su actuación en Argelia. Entonces, ¿esa actuación fue cuál? Favorecer finalmente la independencia argelina. O sea, la independencia argelina se desatora cuando De Gaulle retoma el poder en el año 60. ¿Y les dan la libertad a Argelia? Y le dan la independencia a Argelia. ¿Y eso los generales se lo... Bueno, se la toma Argelia ella solita y Francia acaba reconociendo que no hay más remedio. Y efectivamente, una fracción del ejército francés, generales y oficiales medios, por ejemplo, Le Pen estaba entre ellos. Ahí empieza la carrera política de Le Pen. Era teniente paracaidista, o sea, alguien muy joven. Le Pen tiene una historia muy, muy oscura en la guerra de Argelia, porque está acusado con bastantes pruebas. Es el papá de Marina y el abuelo de Marion. Marion Maréchal Le Pen. ¿Mandé? Y el chacal es el que le hace el atentado, pero La nieta era, yo ya no sigo mucho la política francesa, era diputada y como que se salió porque como que Le Pen, o sea, ella no es muy así, pero como que molestaba el apellido. Entonces se puso Maréchal, ella nunca había usado el apellido de su padre, pero se acordó de que tenía un padre. Le Pen padre. Debe de tener. No sé. Si lo tiene, no sé. ¿Del partido? Porque de la guerra de Argelia, no sé. Él era, está acusado de torturas, que era una cosa muy normal. Bueno, termino con esto porque esto es un último ejemplo ya en época moderna, en un contexto de guerra. El contexto de guerra es lo que exacerba las contradicciones de cualquier sociedad. Como por desgracia nos está pasando en México. Esta guerra civil no declarada que tenemos en muchas partes del país. Y este es un ejemplo. Entonces, el señor que aparece ahí, Marc Garanger, era un soldado de leva, un recluta. Que eso es lo que pasaba también en estas guerras coloniales, que al principio pues mandaban a los profesionales, pero cuando ya no había profesionales o no había bastantes, pues ya era la nación en armas. Entonces, por Argelia pasaron muchos son cientos de miles de reclutas franceses, ¿no? En los casi 6 años de guerra que que ocurrió de 1958 a 1964, o 62, perdón. Entonces, él llega a Argelia con su destacamento, con su tal, y él era un fotógrafo amateur. Y entonces le piden que tome fotos de estas mujeres. Esta es una política consciente del gobierno francés y particularmente del ejército, digamos, de represión francés en Argelia en estos años, que tiene dos objetivos. El primero, que es un rasgo inherente al Estado moderno, es identificar a sus habitantes, y conscientemente evito la palabra ciudadanos, identificar a sus habitantes. Eso al Estado premoderno le daba bastante igual. Tú te podías, como Luis de Carvajal, te podías cambiar el apellido, te podías hasta cambiar la familia, con tal de que fueras productivo y no te metieras en problemas y no fueras un hereje así un poco tal. Pues como dijeras, no, de tu nariz un florero. De tu nariz un florero. Dicen en Argentina. Pero al Estado moderno ya no. Esa es una de las diferencias del Estado moderno. El Estado moderno se va a meter hasta en tu dormitorio, si hace falta. Y de hecho se va a meter hasta en tu dormitorio. Entonces, es... El Estado moderno crea la identificación personal. Antes no había, no había cédulas de identidad. No había ni pasaportes. Bueno, Geta, que tiene mucho más experiencia que nosotros. Ajá. Pero y te pedían visa, por ejemplo, para ir a muchos países en los años 50. Pues me tocó mucho trabajo llegar a España. Ah, sí. Porque estaba Franco. Ah, ah. Sí, porque. Pero era como mucho más fácil tomar una visa. Ah, entrar a España, no, pero digo viajar, o sea, por ejemplo, viajar a San Francisco, por decir algo, ¿no? Por no decir España, que era una cosa. Claro, ya. Sí, bueno, era más lejos, era más caro. Ya, ya. No, además, recién acabada la guerra. Ah. Para despedirte, a ver si regresas. Y ya te dijiste cuando regreses, Moreno. No, eso fue muchos años después. Bueno, okay. Bueno, entonces, por supuesto, para el año 60, que es donde están tomadas estas fotos, y para antes también, ya hay cédulas de identidad, y de hecho, desde los años 30 las hay con fotos. Eso es, ¿no? O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero no puedes cambiar tu cara. Si la puedes cambiar con cirugía plástica, ¿no? Pero, Que vaya que sí cambia. Pero te hacen una foto. Pero no en Argelia. No, es que ahora vamos. Entonces, eso es un rasgo del Estado moderno. El Estado moderno quiere tener fichados a los habitantes. Pero aquí pasa otra cosa. O sea, pasa eso. Y además, esta política que se llama dévoilement, es decir, quitarles el velo, no el velo islámico, así un poco, a lo mejor el que has visto mayoritariamente en Egipto, que es un velo moderno, politizado, tiene otras cosas. El velo tradicional, que alguna vez lo hemos visto, ¿se acuerdan? Ese velo blanco que cubre todo el cuerpo, el safsari, que es propio de del norte de África, desde Marruecos hasta prácticamente los oasis del oeste de Egipto. Les obligaban a quitarse el velo. Están operando la represión colonial en el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque el cuerpo de las mujeres es el repositorio de la honra colectiva. Entonces, ¿cómo humillas al colectivo? A través del cuerpo de las mujeres. ¿Qué dices? No, bueno, yo la estoy identificando para la República, pero estás en un contexto de guerra civil donde hay un grupo racializado, que son los indígenas, los indígenas, no como en México, ¿no? Así se llamaban los musulmanes en Argelia, que tú quieres humillar como parte de la política colonial. Estás en una guerra total donde no estás tomando prisioneros, donde hay torturas sistemáticas, donde los otros te ponen bombas todo el día en el tranvía de Argel, ¿no? O sea, es una guerra total. Parte de la guerra total es humillar a las mujeres. ¿Y dónde se humilla a las mujeres? No les dices por la calle el capitán de la Legión Francesa, ¡tonta! No. Agredes su cuerpo. Que en este caso no le digo qué tontería que es, pero no, culturalmente el velo tiene una cosa importante. Entonces, y tú lo sabes, entonces tú te lo llevas. Y fíjense el gesto de ellas, sobre todo las dos primeras. A mí la primera me tiene fascinado, o sea, pero porque sé las circunstancias de la foto. Entonces sé que aquí hay un acto de opresión. Si no la supiera, a mí me parece una foto como estéticamente, bueno, por así decirlo, no está muy convencida. No, que no es una foto cualquiera. El chiste de, sí, el chiste es que él, Garanger, que es un personaje muy interesante, luego tiene unas memorias, él era un jovencito de 20 años, ¿eh? O sea, él era nada, o sea, no era soldado profesional, él le tocó eso como le podía tocar irse a hacer la mili a Clermont-Ferrand, y la mili es el servicio militar, era el servicio militar en España. Pero resultó que además era muy buen fotógrafo, entonces pues, nos brindó una serie de fotografías, fotógrafo amateur, ya os digo, que son realmente muy poderosas. Bueno, entonces esta es la clase, necesitamos estos, primera clase, necesitamos estos conceptos teóricos para ir abordando poco a poco, con ejemplos, siempre sacados, iremos hacia adelante, hacia detrás, habrá clases como la de la semana que viene que sean más redondas cronológicamente, pues nos vamos a quedar clavados en el siglo XVI y de ahí no nos vamos a mover. Pero habrá otras en las que hagamos el mismo ejercicio de hoy. Si digamos, yendo hacia atrás y hacia adelante. Está padre, Jesús. Nos vamos. Me gustó mucho. Porque se tiene que ir a una obligación no muy hija. Nos vemos la semana que viene donde ustedes digan. No, una cosa más fea. ¿Se murió el hijo? Sí. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Sí.